Lo he puesto potente, lo más que aguanta, si no hace el silbido. Vale. Entonces la gente se va, que se acerque. O te puedes meter del otro lado también, más cerca. Pero a mí me decía el de vale, inténtalo, a ver. Que hagas lo que quieras. Cuidado. Hola, buenas. ¿Se me escucha por ahí? ¿Os podéis acercar un poquitín? Bueno, a ver, os comento. Tenemos varios puntos del día, ¿no? Que entre los que incluiría la información de la asamblea que tuvimos el domingo en Gijón, la asamblea organizativa que hubo ayer aquí, y una serie de temas que quieren proponer o informar unos compañeros. Se me ha informado por otros que se planteaba empezar con o plantear a la asamblea si queríamos tomar algún tipo de postura con respecto a los recientes acontecimientos que pasaron ayer en Madrid. Yo lo dejo a decisión de la asamblea, porque aquí se había determinado en la asamblea de Oviedo no tomar decisiones durante el verano por la escasa afluencia de gente que iba a sufrir. Todos hemos, los que somos de Oviedo más o menos sabemos que esto se queda vacío. Entonces, salvo cuestiones urgentes, que me recuerda el compañero, y entonces ciertos compañeros consideran esto algo urgente, de si tenemos que hacer algún tipo de actividad, lo que sea, coordinarlos con Gijón para algún tipo de manifestación, o Gijón o el resto de ciudades de Asturias, y o hacer algún tipo de comentario a prensa o lo que fuera. Por eso se propone esto al resto de la asamblea y, no sé, sois vosotros los que decidís. Oye, yo por cuestión de método lo que quería proponer es que se haga el orden del día, que quede claro el orden del día que va a haber. Y luego, en torno a cada punto, que se abra un turno de palabras. Antes de empezar cada punto, la gente que quiere intervenir levanta la mano, se apuntan los que quieren intervenir, acabado ese punto, si hay que votar algo, se vota y se pasa al siguiente, para no estar contestando unos a otros. Y no, pero que quede claro el orden. Bien. Yo tengo aquí un orden del día, si queréis lo pongo. Lo que sería al principio sería el orden informativo y después teníamos planeado hacer la asamblea de debate. Si queréis, propongo hacer el informativo, que supongo que, o espero que sea menos de 15 minutos, y luego empezamos con la cuestión de Madrid, del tema urgente. ¿Hay alguien que se oponga a este procedimiento? Vale. Bien, en la asamblea que tuvimos el domingo en Gijón, antes, espera que tengo que pasar para atrás la... Se trataron bastantes puntos, entre uno que son puntos de comunicación y coordinación interna de toda Asturias. Sobre todo fueron cuestiones de coordinación desde el punto de vista informático. Se creó una cuenta en N-1, que es un portal, bueno, los que lo conocéis, yo no tengo ni puñetera idea, pero más o menos como se está organizando el resto de acampadas y el resto de movimientos, no solo a nivel estatal, sino internacional. La de Asturias sería un grupo de esta red social que es 15M Asturias, digo, para la gente que tenga N-1 que pueda ir a acceder a él. Y luego se acordó que el día 14 de agosto a las 5, es domingo, se hace una nueva reunión interacampadas en Avilés. Bien, también se propuso que haya una serie de tutoriales para que la gente empiece a conocer esta nueva herramienta de trabajo. Vale. La gente de Gijón está llevando a cabo una revista que también tiene colaboración para cualquiera que quiera participar, y va por el tercer número, y también nos dieron un correo para la gente que quiera participar en ella, que el correo sería cartasciudadanas.acampadasison@gmail.com. Lo repito para gente que... cartasciudadanas.acampadasison@gmail.com. Vale, también se discutió en la asamblea del domingo la financiación del movimiento. la cual se acordó que, como no queremos ningún tipo de beneficio económico de esto, todo va a ser autogestionado y todo se va a hacer a través de la voluntad. Esto habría que incluir que en la asamblea que tuvimos ayer se va a hacer una colecta, entre comillas, que es dar 5 euros para que la gente de Gijón, que tienen una máquina para hacer camisetas, quien quiera tener una camiseta, poder comprarlas. Una serie de compañeras que no sé dónde están, ahí está, por ahí, que ellas se encargarán de recoger este dinero, anotar los contactos de la gente, así como la talla de la camiseta que quieran comprar, para luego, cuando se hagan las camisetas en Gijón, dárselas a esa gente. Por eso la gente que esté interesada, ponernos en contacto con ella. Natalia, ¿puedes levantar la mano 5 segundos? Con esa chica de ahí, y para las camisetas. La camiseta traería Toma la calle y Revolución con la R caída, ¿no? No sé si hay ahí que tenga, por aquí que tenga esa camiseta, pero... Bien. Luego también se discutió sobre el derecho de petición que están llevando el resto de acampadas, acampadas o del resto del movimiento, salvo Oviedo en Asturias, están recogiendo firmas, y cómo coordinar los de Oviedo, ya sea de tipo individual o lo que sea. Un compañero explicará luego este tema. Y luego las posibles acciones futuras que se hablarán el próximo día 14 en Avilés, entre las cuales se incluyen la manifestación internacional del día 15 de octubre. No me las sé todas. Incluso algunos compañeros propusieron que el 16 de septiembre hay una especie de toma Andorra-Gibraltar para criticar los países fiscales. Hay otra actividad que viene desde los compañeros de León, que se la propusieron al Grupo de Medio Ambiente de Madrid, que es Toma la Montaña y la Playa. Otro compañero informará más detenidamente de este punto. También se planteó hacer durante los primeros principios de Asturias aquí un foro de acampadas a nivel de Asturias y a nivel incluso del norte de la península ibérica. Y luego lo que vamos a hacer o estamos pensando hacer para el 20N. Y también hay otros compañeros que plantean ciertas actividades para la visita papal del 24 de agosto. También se discutió sobre las candidaturas que están surgiendo y con respecto a candidaturas que llevan el nombre 15M utilizando de un modo turbio, digamos, y qué posición vamos a plantear nosotros con respecto a este punto, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema de discusión de la asamblea de nivel de Asturias y a ver cómo nos posicionamos. Y esto más o menos sería lo que se habló ayer el domingo en Gijón. Y aquí en Oviedo ayer se habló de lo de la financiación, las camisetas que ya os he comentado antes, y luego que vamos a hacer chapas con lo que hemos recogido estos últimos 3 días de dinero, que hay que pedirlo a una empresa por internet, bueno. Y luego también estuvimos hablando de las posibles actividades que vamos a hacer durante San Mateo. Luego, no sé si plantearía pasar al resto de compañeros que tienen que plantear algún tipo de información. No sé si veo alguno por ahí. No sé, ¿está por ahí Javi? Javi nos va a explicar un poco, estuvo en las asambleas de Madrid durante el foro que hubo, y nos va a explicar un poco en qué consiste esto de tomar la montaña, tomar la playa. La iniciativa parte de gente de León, con las minas a cielo abierto que hay ahí de Vitorino Alonso en la Ciana, y bueno, es el tomar la montaña, y luego toma la playa que es en Cádiz. Es para denunciar la especulación inmobiliaria. Os voy a leer el correo que mandaron de Toma la Montaña de la Ciana. Os enviamos... Algunos de vosotros estuvisteis en el Foro Estatal de Medio Ambiente que se hizo con motivo de la llegada de las marchas indignadas a Madrid. Y ya sabéis más o menos cómo va la cosa y la gran acogida que tuvo la propuesta. Se estableció el proyecto Toma la Playa, Toma la Montaña como herramienta básica del 15M para plantar cara a cualquier agresión a la tierra. se propuso la página web Toma Playa y Toma Montaña como medio de coordinación de Medio Ambiente 15M. Se convocó la acampada SOS La Ciena como encuentro estatal de grupos de trabajo de medio ambiente. La fecha es del 25 de agosto al 5 de septiembre. Como dinámica, durante la acampada debatiremos estrategias, estableceremos futuras acciones, compartiremos métodos y haremos talleres para aprender todas juntas cómo podemos montar un Toma la Playa, Toma la Montaña. Todas las dudas que os surjan, preguntárnoslas, aunque muchas seguro que estarán resueltas en la web. En concreto, sería interesante que prestaseis atención a la sección Participa y Difunde, donde se explica cómo podemos apoyar la iniciativa más allá de la asistencia a la acampada. En concreto, ahora os pedimos lo siguiente. ¿Cómo puedo difundir la acampada en mi ciudad? Como se explica en la web, nuestra intención es que, siguiendo las dinámicas del 15M, la acampada SOS La Ciena no invite a la pasividad, sino a la participación activa de todos los participantes de la misma. Por ello, es que os propusimos que formáis grupos de apoyo a SOS La Ciena en vuestras ciudades o regiones para llevar a cabo dos tareas, muy fáciles pero de mucha ayuda. Difundir mediante pases de vídeo, charlas, carteles, dossiers, la acampada en mi zona. Todo el material está en la web. Nuestra propuesta era que convocaseis una jornada de presentación del proyecto en la cual proyectar vídeos y fotografías, quizás leer alguno de los textos introductorios que hay en la web, o todavía mejor, dar vuestra propia versión del proyecto por lo que habéis leído o compartido con nosotros. Si veis muy conveniente que vaya alguien del grupo Toma la Montaña a presentar el proyecto, comunicárnoslo o intentaremos acudir, pero tener en cuenta que tenemos mucho trabajo estos días. Recoger el contacto de gente interesada en acudir a la acampada para autoorganizarnos. Ver si vendría bien montar un bus, gestionar las necesidades materiales de vuestro grupo y cómo podríais apoyar las del resto de la acampada en la sección necesidades. Confirmar cuánta gente va a ir y las necesidades de espacio. Bueno, que básicamente toda la información está en la web, que es Toma la Playa y Toma la Montaña. Y la idea es que estos 10 días de acampada en La Ciena sean, aparte para reivindicar la paralización de las minas a cielo abierto en La Ciena, pues hacer talleres, que sea todo muy práctico. Se van a montar duchas solares, baños ecológicos, se va a generar la energía de manera sostenible y se va a intentar interactuar mucho con la gente de la zona para que sea un intercambio entre nosotros y la gente que está allí, que ahí hay una división entre la gente que está a favor, que son los que trabajan, aunque algunos que trabajan tampoco están a favor, y el resto, que ven cómo se llevan montañas de un sitio para otro, se tapan ríos, en una zona que es reserva natural, que hay osos, que hay urogallos, que hay lobos, pero que el dueño de todo esto, Victorino Alonso, el mayor empresario minero de España, fue compañero de Zapatero en el colegio. Y vamos, tiene muchos amigos y la cosa tiene mucho poder y hasta ahora tuvo bastante impunidad en todo lo que hizo. Se saltó todas las leyes como quiso. Entonces, por eso la idea de llevar esto allí para que se visualice el problema, que hasta ahora estaba ahí escondido. Y entonces son varias líneas de actuación. Se propone ofrecer a los vecinos alternativas a eso y maneras de pararlo, y bueno, que os invito a la web para que profundicéis en el tema y que nos vemos allí el 25 de agosto en La Ciena. Bueno, como nos estamos alargando un poco, casi mejor dejamos lo del derecho a petición para después de la asamblea extraordinaria sobre respecto a los acontecimientos de Madrid. Lo único que se me olvidó por comentar que se creó un nuevo grupo ayer, que es el grupo de respeto y pensamiento, y que la acción que teníamos planeada para el TUA mañana, para reivindicación de que no se supriman las líneas del transporte público de Oviedo, como el ayuntamiento y los otros grupos políticos han llegado al acuerdo de no no suspenderlas momentáneamente. Estaremos atentos y suspendemos estación. Dicho ya esto, y abriendo ya lo que sería asamblea extraordinaria con respecto a Madrid, llamaría a cualquiera que tuviera algún tipo de propuesta de método de actuar con respecto a este asunto. Y esto es un micro abierto, cualquiera que quiera participar, simplemente pase por aquí. Bueno, una propuesta rápida frente a los violentos que nos reciben a golpes a los compañeros de Madrid, por lo tanto, igual que se nos hubieran recibido a nosotros. Van sacando la cara que tienen, y esa es la que hay. Cuando se les rasgan las vestiduras porque en Egipto, en Jordania, o en Siria, o en donde sea, sacan a los soldados y disparan sobre la gente y sacan los tanques, aquí empiezan de momento con esto, a ver cuánto tardan en dispararnos. Entonces, desde luego, lo primero que quiero plantear es sencillamente que la asamblea se pronuncie, porque me parece que esta es una de esas cosas que nos afectan directamente, que no son ya peticiones ajenas, en el sentido de que ahora que se avecinan las elecciones y están empezando la operación de manipulación y de apuntarse todos ellos al carro del 15M, que habrá que tener morro, el ex jefe de los violentos que se presenta por el PSOE nos quiere vender la moto y todavía se quieren seguir apuntando, pues simplemente que por lo menos la primera oportunidad que la asamblea del 15M Oviedo aquí convocada manifieste el rechazo al Partido Socialista Obrero Español que sostiene el gobierno y que pida a la población que no vote a este partido, por lo menos. Igualmente esto es extensivo al Partido Popular, que les apoya y además les azuza y todavía piden más, y a todos los demás partidos que se sumen al apoyo que está teniendo el gobierno en esta cuestión. O sea, que por lo menos a estos no les vamos a votar, que no vengan a pescar y que les den mucho. Hola, yo tengo una preocupación desde el comienzo de toda esta historia. Bueno, mi preocupación con todo esto es que la violencia se extiende en las dos direcciones. Nosotros nos ponemos más brutos y ellos se ponen más cabrones. Entonces hay que definirse. El grupo, la asamblea, el pueblo, nos tenemos que definir y saber qué queremos respecto a la violencia. Si somos un movimiento realmente pacífico y no violento, o nos atrevemos a dar un paso más allá y nos ponemos brutos. Creo que el matiz está solamente y únicamente en el lenguaje que se utilizan en los momentos de contacto entre nosotros y la policía. Si nosotros hablamos de determinada manera, ellos reaccionarán de esa misma determinada manera a su estilo. Y si nosotros utilizamos otro lenguaje, el comportamiento será diferente. Que cada cual lo entienda como le parezca y lo utilice como crea necesario. Pero en nuestras manos está el que en la tele, en el corazón de la gente por la calle y en la posibilidad de ser más, nos la jugamos con el tema de la violencia. La tele lo quiere, el PP lo quiere, el PSOE lo quiere y no sé quién más lo quiere, pero nosotros no. Y el pueblo no. Así es que quien pueda, que transmita y que decidan entre todos. Yo ya en más ocasiones me manifesté aquí contra esta ilusión, porque a mí me parece una ilusión angelical, de que el movimiento tiene que estar ajeno a cualquier tipo de reacción que se pueda hacer ante los ataques violentos que reciben. Esta cuestión de lo de la violencia, y yo no digo que haya que ir a la violencia, pero hay que pensar una cuestión. Por ejemplo, ahora mismo se está dando en Madrid que la Plaza del Sol está tomada y no se puede, la gente no se puede reunir allí. De hecho, ya están prohibidas las acampadas en cualquier sitio. Cualquier acampada va a ser disuelta. Bien, luego la manipulación que hay por parte de los medios, por parte de los propios políticos. Yo oí en la redacción de los hechos en un telediario, quedé asombrado, ¿no? Decía el corresponsal que estaba ahí a pie de edad que el panorama había cambiado porque había entrado de nuevo un componente que era la violencia. Bueno, ¿la violencia por parte de quién? Que yo sepa, lo único que ahí había pasado era que había una gente que se había subido a una valla intentando poner unos carteles. Según luego manifestaciones que también salieron en el telediario de uno de los representantes del movimiento, dice que la policía llegaron allí y sin prácticamente aviso previo, estaba claro que venía con una disposición de disolver y de cargar, y a la mínima indicación del jefe, cargaron. Quiere decirse que en cuanto hay una mínima oposición al planteamiento de las autoridades, ya se nos criminaliza de violentos. Yo digo, si se nos empieza a prohibir reunirnos, digo, ¿no? Hasta ahora no se ha dado, por lo menos todavía pues, allí puede haber reuniones, pues en Cibeles o donde sea. Pero si la cosa sigue esta escalada y se nos impide reunirnos, de momento ya hay que renunciar a acampadas en Madrid por lo menos y a Sol. A no ser que consigan entrar en Sol y hacer acampadas, que difícil va a ser con una muralla de policías ahí delante y con la concepción de que aquello no se puede romper y no se puede atacar. Yo digo que yo no digo que haya que ir ahora a la violencia ni a nada por el estilo, pero que hay que tener en cuenta y tener en la cabeza que en un momento determinado, sin previa reflexión de que vaya a haber un movimiento violento ante un ataque, la respuesta puede ser imprevista, imprevisible, y no siempre, a mi manera de ver, hay que poner la otra mejilla. A mi manera de ver, si queremos algo queremos, y si por la fuerza, a base de hostias, nos quieren meter en casa, pues no sé, habrá quien acepte el ir a hostias para casa. Yo no, yo me parece que esas cosas no son tan radicales, de que la violencia no. Por otra parte, lo que decía antes, de que la manipulación informativa y la manipulación de los políticos en las declaraciones que hacen, hagamos lo que hagamos, siempre que sea siempre que no sea lo que hoy decía Rubalcaba, un comportamiento pacífico y democrático, es decir, siempre que sea el que lo queremos, vamos a tratar de conseguirlo, y oponiéndonos a la autoridad como se nos ocurra en cualquier momento, van a criminalizarnos. O sea, para que en la tele no salgamos tachados de violentos, es que no sé lo que se puede hacer, salvo cruzarse de brazos y estar sentado. Porque a la mínima, esa criminalización va a ser, y de hecho en los telediarios de hoy ya está dada, y el ambiente que hay por ahí es que ha vuelto la violencia al movimiento 15M. ¿De qué? ¿En dónde? Decía también otra parte de la crónica que en los enfrentamientos entre los indignados y la policía. ¿Pero qué enfrentamientos? ¿Qué enfrentamientos? Si lo único que hizo la policía fue salir, no sé qué calle era, calle abajo, dándole a los escudos y corriendo detrás de la gente. ¿Qué enfrentamientos? ¿Enfrentamientos se hace al tratar de plantarse delante del Sol para tratar de llamar allí? ¿Eso es enfrentamiento? O sea, se está ya suponiendo que hay un enfrentamiento, que hay gente que se enfrenta a la policía. O sea, yo me parece que a la mínima van a tratar de criminalizar y que a ver qué pasa el día que nos quieran empujar para casa otra vez. Hola, buenas tardes. Voy a discrepar un poquito de esta última intervención. Creo que el movimiento 15M no necesita para nada la violencia. La violencia, si la ejerciera, aunque fuera en mínima proporción, estarían súper contentísimos los del PP, los del PSOE y las fuerzas del orden. Porque entraríamos ya en lo que están profundamente deseando. Lo que les está desconcertando de este movimiento es eso, el que es pacífico. Por eso lo tienen que criminalizar. Y están buscando cualquier pretexto que sirva precisamente o no hace falta buscarlo. Simplemente hay que decir que ha habido enfrentamiento, como bien ha dicho el compañero, cuando no los hay. Simplemente se miente. Sin más. Basta. Cuando la policía pega, es porque hay enfrentamiento. Eso es así. Si tú denuncias que te ha agredido la policía automáticamente te denunciará a ti que le has agredido a ella. Eso funciona así. Eso es de manual. Y en esa medida, precisamente con eso tenemos que jugar. No tenemos el poder que tienen ellos para cambiar esa correlación y tenemos que sufrir el poder de ellos. Pero que no se nos ocurra, y no se le ocurra a 15N, para mí sería un patidón el entrar en la provocación. Precisamente porque entonces les pondríamos la cosa mucho más fácil y ante la opinión pública general del país, para precisamente desacreditar y todo esto, se lo pondríamos muy estupendamente bien. Luego, insisto, mantengamos en la calle, que es muy importante, nos quieren también sacar de la calle, no, en la calle siempre, en la calle pacíficos y en la calle contumaces. Es decir, a ver quién se cansa antes, jugando al gato y al ratón. A mí me parece muy bien porque la propuesta de no violencia de momento está dando resultado. El problema con que nos contamos es que ellos van pasando a un estadio mayor de presión sobre nosotros para que saltemos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Cuando ellos van a ejercer, no es que los, como decía aquí una compañera, que nosotros nos pongamos más brutos. Es que ellos, hagamos lo que hagamos, ellos vienen con unas órdenes de cargar ya de antemano. Da igual que vengamos con flores, que vengamos sentados, que vengamos como vengamos. Si la policía tiene una orden previa de que va a cargar, hagamos lo que hagamos, aunque seamos los más civilizados del mundo, va a cargar. Es una orden que trae de antemano, aunque nos anden contando milongas de antemano. Es mentira, ellos vienen ya con una orden de cargar de antemano. Luego, hagamos lo que hagamos, estemos muy pacíficos, ellos van a cargar igual. Por lo tanto, lo que debemos de hacer, bueno, es por lo menos tener esto en cuenta. Y claro, cuando llega un momento que la violencia de ellos sea muy extrema, tenemos que plantearnos qué vamos a hacer, porque ellos, ya se vio que en las imágenes de las fotos que yo vi tal, había señores mayores de 60 años con la cabeza abierta. Entonces no creo que esos estuvieran haciendo mucho el burro. Entonces yo eso demuestra que ellos vienen con una idea previa ya de cargar. Y si vienen con una idea previa ya de cargar, da igual que hagamos lo que hagamos nosotros, que ellos nos van a partir la cabeza. Luego eso, no seamos ingenuos, hay que plantearse eso y saber cómo reaccionamos ante eso. También es verdad que lo que debemos de hacer, yo creo, es precisamente hacer todo lo contrario de lo que ellos pretenden. Eso ya se planteaba en un libro chino de no sé si del 500 antes de Cristo, de un militar chino, que decía, cuando tu enemigo o cuando tu adversario quiere que ataques, tú no ataques. El día que ellos se relajen, que crean que tú ya no vas a salir a la plaza, sal. O sea, hacer todo lo contrario de lo que ellos esperan que hagamos. Yo estoy un poco de acuerdo con el último compañero, pero con el penúltimo no. Porque todos sabemos lo que es la policía. Muchos años dando hostias. Y estos últimos años, con todo el cuento del terrorismo, el pueblo con las manos en alto, con el color blanco, pintadas de blanco, el ayudar a la policía, que es tu amiga, todas las campañas institucionales, la policía ni son trabajadores, porque ningún trabajador pega a otro trabajador, ni tortura a otro trabajador. No son trabajadores, son brutos armados. Y el lo que quería decir es que, bueno, este es un movimiento pacifista y pacífico, ¿no?, y deberíamos de sostenerlo, entre otras cosas por lo que están diciendo, ¿no?, que quieren que no seamos así, ¿no?, que quieren eso, que entremos al trapo, ¿no?, para darle, pues, motivos para ello. Entonces, frente a esto, ¿no?, lo que hay que hacer es utilizar la palabra, que para eso la tenemos, ¿no? Entonces, la utilización de ellos, políticos, ¿no?, religiosos, etcétera, de las plazas públicas y de los lugares públicos, se le puede hacer una lista de los días del año, ¿no?, que están utilizados por ellos, ¿no? O sea, bien se llame política, bien se llame religión, bien se llame ejército, ¿no? Entonces, bueno, pienso que nosotros tenemos tantos derechos como ellos, ¿no?, a utilizar los espacios públicos, y con argumentos, ¿no?, se llega a todas partes, ¿no? Pero con violencia a mí me parece que no se llega a ningún sitio, sino a llegar a lo mismo que ellos, ¿no? Bueno, voy a dar otro punto de vista. Este movimiento se define como no violento. Es una característica de este movimiento. En primer lugar, no debemos de caer en la mecánica de acción-reacción. Eso en primer lugar. Porque me parece que entonces la no violencia ya puede perder el sentido. Ha habido unos hechos en Madrid. Nos solidarizamos con ellos. Yo me solidarizo personalmente con la gente que ha sido maltratada, pegada. Pero también es preciso, yo quiero dar otro punto de vista. En este movimiento confluyen todo tipo de gente. Entonces parece ser que no tengo información de lo que ocurrió ayer también, y desde ya hace un tiempo hay alguna gente que está tratando de manipular. Este es un movimiento horizontal y aquí no ha optado por la no violencia, por convencimiento, no precisamente como herramienta, sino por convencimiento, porque es la forma de los el nuevo mundo al que aspiramos, que es la forma en que queremos cambiar las cosas, y porque tiene buen rollo. La violencia tiene muy mal rollo. Y hay alguna gente en el 15M, no voy a decir grupos, pero que han optado por otro tipo de sensibilidad. Y eso ha pasado ayer, como me han dicho, ha pasado ya anteriormente en la acampada de Prado. Creo que hubo una discusión sobre la violencia o no violencia, y grupitos que están intentando hacerse con discutir el tema de la no violencia. Ayer creo que como unas 40 personas ya hablaban de que tenía que haber muertos. O sea, eso me ha llegado porque yo tengo amigos que participan allí. Entonces, es para poner usted, bueno, que no hay que tampoco ser ingenuo. Este movimiento ha optado por una, no una metodología, sino una convicción de lo que de cómo se han de cambiar las cosas. Y que es el signo de los nuevos tiempos. Hay gente que todavía vive en otras épocas y que quieren optar por otra cosa y que pueden aprovechar este tipo de situaciones para caer en esa mecánica de acción-reacción. O sea, yo creo que la no violencia no puede, no, si se opta por eso, el movimiento pierde una de sus señales de identidad, que es precisamente aquello que nos puede abrir el futuro. Quiero hacer un aporte sobre, bueno, para que diferente, ¿no? Yo simplemente por si acaso, porque quiero dejar la cosa clara, porque bueno, luego será lugar a malos entendidos. Yo por si acaso nada tengo que ver con grupitos de los que aquí se aluden. No pienso que la cuestión sea así. Quiero decir que cuando un debate se plantea hay gente que mantiene una posición y gente que mantiene otra, y no aquellos que mantienen posiciones que no son las nuestras no tienen por qué ser grupos que están controlando. Simplemente, si tu posición no es, pues no es, y por mucho que discrepes tienes que respetar que hay otra gente que piensa de otra manera. No son grupos controladores, ni nadie está manipulando historia ninguna. Yo aquí he hecho un llamamiento a la reflexión, no he hecho un llamamiento a la violencia, he hecho un llamamiento a la reflexión de que en un momento determinado nos podemos encontrar con una situación en la que pues más o menos espontáneamente o pueda dar lugar a un altercado. Yo siempre, como anarquista que soy, soy de aquellos de paz a los hombres y guerra a las instituciones. La violencia tiene que ser dirigida contra las cosas que representan las instituciones. Estoy ajeno a cualquier tipo de manipulación. Por otro lado, me parece que este debate de la violencia o no violencia sería una cuestión para debatir, en debate. Esto empezó porque aquí lo que se había hablado era de alguna propuesta en torno a lo que está sucediendo en Madrid. Yo, respecto a lo que dice el compañero, que ya el signo de los nuevos tiempos, bueno, eso ya es muy discutible. El signo de los nuevos tiempos, ya hablamos algo en el debate del viernes pasado aquí, ese signo de los nuevos tiempos, pues fue el iniciado por Gandhi, y lamentablemente, pues bueno, llegó a lo que llevó, y en la India había una violencia desatada. El pensar, y puede ser un planteamiento, yo no digo que no, que el pensar que la resistencia pacífica, que la no violencia, o que tal, que bueno, que alguien la puede aportar como camino y tal, pero de eso a que realmente eso tenga salida, eso pueda llevar a conquistar las aspiraciones que tienes por esa vía, eso está muy por demostrar. Habrá gente que esté en esa disposición y no son reyes antiguos. Yo no quiero la violencia por la violencia y tal. Yo lo que no soy tampoco es cristiano. Yo, si me dan una hostia, no pongo la otra mejilla. Y si estoy defendiendo una cosa, por la fuerza no me van a echar. Porque yo también tengo manera de defender. Hombre, por la fuerza, si me pueden y me derroten, pero la batalla perdida es aquella que no se da, eso sin duda. Una cuestión técnica, cualquiera que quiera participar, estoy tomando turno de palabra aquí, se puede hacer, que me da el nombre y seguimos. Vale, yo quería hablar una cosa que creo que se está desviando un poco el tema, y por lo que estamos aquí se puso esto como punto extraordinario, es porque una serie de compañeros están en Madrid con la cabeza abierta. Entonces, empezar a decir que si hay grupúsculos dentro que ejercen la violencia, hasta ahora se ha demostrado que el movimiento 15M ha sido pacífico, y lo único que se ha demostrado que lo único que ejerce la fuerza y la represión es el Estado para mantener el orden establecido. Y efectivamente, cuando las cosas evidentemente no molestan a nadie, son muy pacíficos, pero cuando empiezan a molestar y empieza a haber movilizaciones en las calles y empiezan a perdurar, entonces evidentemente empiezan a rompernos la cabeza. Ante eso, la Asamblea y todos los que estamos aquí manteniendo la línea pacífica, tenemos que no caer en criminalizar a compañeros, que es lo que está intentando hacer el Estado, porque puede llegar a decir que un compañero agreda con un ojo en una porra a un policía, y sea que tanto culpa del compañero como del policía, y no es un enfrentamiento, es una represión pura y dura lo que se está dando. Entonces, manteniendo la línea pacífica, hay que decir claramente que quien está ejerciendo la violencia en grado sumo es el Estado, para proteger los intereses de una clase y aparte para echarnos de las calles. Y yo lo que creo que deberíamos de tener es un manifiesto claro denunciando la violencia estatal, denunciando la manipulación y el intento de criminalización que está haciendo a compañeros y que ha hecho en otros sitios como en Valencia, etcétera, etcétera, que lleva a dividir al movimiento, porque lleva a que nos autocriminalicemos, y que gente sin tener información suficiente empieza a decir que hay gente violenta dentro del movimiento, cosa que es falsa y que solo sale de los medios de manipulación burgueses. Y creo que lo que deberíamos hacer es tener claro que aquí efectivamente somos todos pacíficos, que el único violento es el Estado, señalarlo una y otra vez y hacer cuantos actos y concentraciones sean necesarios para denunciar esto. A ver, el micrófono aquí. A ver, yo pasaría a hablar de violencia, no violencia. Yo creo que no somos violentos, ¿vale? Seguramente si esto fuese un movimiento violento, a mí a lo mejor también me veríais, pero no de la misma forma en la que me estáis viendo ahora. Creo que lo importante, la violencia que están ejerciendo contra nosotros, no solamente es que haya imágenes de sangre y demás, que nos viene muy bien que las haya, no viene muy bien que pase, pero viene muy bien que haya imágenes. Lo que deberíamos de pensar es si todos nosotros debemos hacer un esfuerzo, porque todas estas imágenes que estamos teniendo están centralizadas, se puedan ver, las podamos difundir, y a todas aquellas personas que nos dicen oye, si tú sales en los medios y los 15M se ve, pero se ve, ¿cómo era lo de...? Enfrentamientos entre el 15M y la policía, pero no se ven las imágenes en las que se ve, por ejemplo, en Barcelona, cuando hubo aquel desalojo, en la que se veía una imagen de tres policías dándole caña a un tío en un banco. Esa imagen, la gente que la vio, mis conocidos que la vieron porque yo la puse en Facebook, porque alguno de vosotros la puso en Facebook, porque otro más la puso en Facebook. Creo que todos nosotros debemos de... La propuesta que yo hago es difundir todas las imágenes que estamos viendo y que creemos entre nosotros, que creemos una especie de sitio centralizado donde subir todas esas imágenes que vemos con las cámaras de fotos para poder difundirlas. Así les vamos a dar en la cara, les vamos a escupir y les vamos a decir a la sociedad qué es lo que nos están haciendo y qué es lo que nosotros no hacemos. Yo muy breve, porque la verdad que coincido bastante con las propuestas concretas que acaban de hacer los dos últimos compañeros. Simplemente decir que yo creo que sí que estamos ahora, por lo que veo, leo y noto, en una situación en la que interesa que el movimiento 15M aparezca como violento. Yo recuerdo en el año 2002, con las movilizaciones que hubo en contra del Ecofin en Oviedo, que teníamos policía infiltrada en movimientos como este, y aquí supongo que la haya también. Quiero decir que también, pues seguramente conocer quién está, quién no está. Cuando la gente de aquí de Asturias se fue a Barcelona, pues el compañero policía fue el primero y el único asturiano que se puso la capucha y empezó a romper escaparates por toda la diagonal. Y eso, bueno, ese tío después pues sirvió para criminalizar el movimiento, para señalar a la gente que arrebató el mitin de Aznar cuando la guerra en el 2003, etcétera, etcétera. La interesada en este caso, porque va a ser su trabajo a partir de ahora en generar algún tipo de respuesta entre comillas violenta por parte del 15M, va a ser la policía, porque va a estar pagada para eso, porque es la única manera de quitar apoyo popular a este movimiento. Yo eso lo tengo, creo que personalmente, muy claro. Entonces, bueno, pues vamos a dar toda la información posible al conjunto de la ciudadanía, teniendo medios alternativos y demás, estupendo, y teniendo una posición clara y tratando de trabajar, que supongo que de alguna manera se está haciendo, y siendo conscientes lo que son exactamente igual de lacayos que la policía, pero hay que jugar con ellos también, pues haciendo un trabajo lo más sensato e inteligente posible con las empresas de comunicación y tratando de colocar nuestro mensaje, que siempre va a ser deformado y demás, pero hay que ser consciente pues que el 90% de la población seguramente se configure su esquema político por lo que ve en estas empresas, también haciendo, intentando incidir ahí en lo posible y desde luego generando contrainformación y contramedios. Y nada más, y en todo caso eso, el tema de pues vigilar muy bien también a todos los compañeros y compañeras, aprender también métodos que los hay de desobediencia civil. Por ejemplo, aquí un compañero antes hablaba, bueno, es que había un hombre de 60 años con la cabeza abierta, pues pobre compañero, pero esa imagen es muy fuerte para explicar lo que se le está haciendo en movimiento. Entonces a lo mejor hay que poner un cordón sanitario de gente mayor alrededor de las concentraciones para que en caso de que se cargue, ¿no? Esto es así, pues de imagen se vea lo que es, golpeando a gente absolutamente indefensa y los más desvalidos que tengamos, por lo menos en imagen, y trabajando en ese tipo de cosas, porque también esto es una guerra de mensajes. Y si ellos ponen un mensaje, nosotros tenemos que contraponer otro mensaje igualmente poderoso. Tenemos imagen, es un rollo intergeneracional esto, pues usemos también de una manera más inteligente a todos los compañeros y las compañeras. Digo yo, vamos. Bueno, mi nombre es Manuel Fernández Oviedo, vivo en Barcelona. Yo, abundando en lo último que se ha dicho, no creo yo que en este momento nosotros tengamos que hablar de violencia o no violencia. Nosotros tenemos que hablar de lo que exigimos desde el primer día ante los políticos de ese país. La no violencia es nuestra razón de ser. Queremos una sociedad no violenta y nosotros no podemos practicar la violencia. Yo tengo 61 años, vengo ya del fascismo y de la lucha violenta contra el fascismo, pero yo quiero una sociedad que sea no violenta y no quiero ningún arma que me apunte pagándola yo. Somos nosotros los ciudadanos que tenemos que defender que ellos, esos que tienen el uniforme, que pagamos nosotros, no me tenga a mí que reprimir. y luego ir tan contento a su casa a abrazar a sus hijos. Eso no lo podemos consentir. Y si nos tenemos que poner de frente a ellos y aguantar el golpe, lo tenemos que aguantar como lo hicimos en Barcelona el 27 de mayo, ante el desalojo. Y nos dejamos con el culo al aire. No hay hoy nadie que pueda, digamos, defender a ese conseller de Interior. Pero también lo hicimos el día 15 de junio en el Parlamento, aguantando los golpes. Y esas imágenes son realmente las que nos tienen a nosotros y hacen que miles de personas, compañeros, ciudadanos, vayan a la calle al día siguiente. Ellos quieren que nosotros nos dividamos, hablando de violentos o no violencia. Si ven un tío a pegarme, quieren aislarnos, quieren que nosotros no seamos lo que somos. Su mala conciencia. Y nosotros no le dejaremos dormir mientras no admitan nuestros sueños. Esa es nuestra razón de ser. El último lema de la gente que está andando hacia Bruselas, de los que han andado hacia Madrid estos últimos meses, es este: de norte a sur, de este a oeste, cueste lo que cueste. Esa es la razón de ser. Policías o no policías, estamos en campaña electoral de ellos. Y nosotros hemos de esperar que intenten barrernos de la calle, porque quieren que lo único que llegue es su mensaje de manipulación para tener los votos suficientes para seguir jodiéndonos. Nada más. No quiero abundar mucho más en lo que... perdigones. En lo que se ha dicho, porque especialmente esta última persona lo ha dicho muy bien, no podemos permitirnos ser violentos, somos mejores que eso. La violencia, como dijo una vez alguien muy sabio, es el último recurso del incompetente, y nosotros hemos demostrado que no somos incompetentes, somos más listos, estamos mejor organizados y controlamos mucho mejor todos los recursos que ellos no controlan. Podemos pasar de la violencia, no la necesitamos para nada. Así que, bueno, yo es lo único que tengo que decir. Por mí, o sea, mientras esto siga así, siendo no violento, aquí estaré. De otra manera, creo que, no sé, a lo mejor tengo otras maneras de buscarla, no en una masa, sino a mi manera. Esto no lo he dicho, ¿eh? Esto no lo he dicho yo. Hola, soy Rodrigo. Y lo primero, quería decir un dato que me acaban de comunicar por ahí, que hay unas 5.000 personas en las Ramblas y todavía no han conseguido averiguar cuánta gente hay en Madrid, porque no lo han dicho, así que cuando nos lo diga Sol, pues nos enteraremos. Por una parte, yo lo de la violencia ni lo contemplo, es mi opinión personal, no me parece. La fuerza de este movimiento es la gente, y la gente no apoya que haya disturbios en su calle, o sea, ni en su ciudad. Le gusta que se luche, pero se luche de una forma que no moleste, por si puede ser así, pero que no se destrocen cosas, que no puedan, no sé, es lo que me parece, que la gente quiere que se haya cambios, pero no apoya que haya violencia. Además, yo creo que mucha gente de la que está aquí no se iba a enfrentar a la policía, vamos, ni loca. Yo el primero, y si no, no sé, si van a ir 20 personas contra 200 antidisturbios, pues lo veo muy complicado, lo de conseguir ganar así nada. Pero bueno, y luego otro tipo de violencia ya, en la que muera gente, ya eso impensable, o sea, no se puede. Cualquier objetivo que se contemple en el que peligre la vida de alguien no es un objetivo viable ya. Eso por un lado. Y nada, por otra parte, yo creo que, aparte de esto, de que hay que empezar a plantearse acciones de repulsa por lo que está ocurriendo en Madrid, también volvernos a centrar en nuestros objetivos, contra quién van, contra quién estamos luchando, contra la banca, contra nuestros políticos, por decir nuestros, y plantearnos seriamente hacia dónde vamos, hacer un poco de autocrítica, si hace falta. Ver que no hay que salir solo cuando peguen algún compañero en algún sitio, hay que ir planteándose cosas y acciones, Y eso, recordar que luchamos contra otros poderes, no entre nosotros, que eso ya me parece un poco surrealista. Y por lo que me dijo, por lo que he hablado con gente de Madrid, vía Facebook y tal, no sé si hubo algún ataque, pero la policía cuando cargó sin en ese momento, si anterior, no sé si pasó algo con un guardia civil, una gorra o algo así, y si se pusieron a colgarse de vallas o algo en el Ministerio del Interior, o creo que desde el Interior, no me acuerdo. Y ahí, pero por lo que me han comentado, cargaron de frente, o sea que a gente que ni siquiera estaba en la manifestación también se la llevaron por delante. Decían que gente que estaba cruzando la calle más allá, gente mayor que venía de dar un paseo por Madrid y cosas por el estilo, que estaban allí en pasos de cebra y que, bueno, de hecho había un comentario que me habían pasado de que echaron gases, que está prohibido, bueno. Pero bueno, ya sabemos que no se las trata nuestras fuerzas de seguridad cuando les da la orden los políticos, que también tenemos que recordar que la policía no tiene órdenes, las da alguien. Son culpables de haber reventado la cabeza a gente de este movimiento, pero también la culpa la tiene quien da la orden. Hay que acordarse de ello. ¿Quién ha dado la orden y por qué la da ahora? También es una cosa importante. Está la vista del Papa, está la campaña electoral, no les gusta que estemos en la calle. Parecía que antes no les molestábamos tanto, parece que ahora sí les molesta, no sé. Eso hay que plantearse las acciones concretas. Y bueno, nada más. Hola, ¿se me escucha? Bueno, yo no sé si hay algún policía infiltrado, secreta o eso, pero bueno, yo no tengo miedo a dar la cara. Me llamo Héctor, fui el socorrista de la marcha noroeste, y respecto a lo que decía el compañero de que la lucha no es el camino, o si me pegan, cómo actuaré, no sé qué. Nosotros cortamos el túnel del Guadarrama, hicimos muchos actos, estuve en Madrid cuando el primer desalojo del Congreso de los Diputados, y en ningún momento nadie, absolutamente nadie, hizo ningún tipo de acción violenta, sino de resistencia pasiva y pacífica, como decía el compañero Larce, que es el camino. ¿Por qué es el camino? Porque alguien le dé el azote y le intente coger la porra, o bueno, como decían los medios de comunicación que comentaba antes Rodrigo, que le intentaron coger incluso una pistola a un policía, cosa que es completamente absurda. Una imagen de esas 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 personas, simplemente con que una persona haga eso, tener en cuenta que al día siguiente se van a olvidar de las 15.000 personas y vais a tener todo el día machaconamente la imagen de la persona que intentó agredir o eso. Y lo de la violencia es que no puede ser el camino, porque vivimos en un sistema inherentemente violento, y si desde el 15 hasta aquí todo lo que conseguimos fue gracias al pacifismo, al civismo y al conocimiento colectivo, que aportando todos lo mejor que tenemos de cada uno, sobrepasamos exponencialmente a cualquier poder establecido. Y básicamente eso, que la violencia no es que sea el camino ni nada, pero si estamos aquí es por ser cívicos, pacíficos y bastante más inteligentes que ellos. Yo como simplemente veo que cada vez que alguien sale a hablar en contra de la violencia mira para mí, bueno, pues quiero volver a dejar claro que yo aquí no estoy preconizando la violencia. Lo que digo es que no sería raro que en cualquier momento pase una situación que no está prevista. Y sobre las declaraciones maximalistas de que yo, si hay violencia, no estoy, que si yo, cuando haya muertos, a esa gente le planteo, si fuera ciudadano sirio, ¿qué haría? Buenas, soy Alberto de Gijón, no voy a mirar para ti, pero bueno, yo creo en el movimiento 15M, uno de los principios básicos es que este movimiento es pacífico, o sea que creo que no cabe ningún debate ni ningún diálogo sobre si utilizar la violencia o no. Sabemos que somos pacíficos y por eso es por lo que estamos aquí, no creo que haya ningún debate que mantener con ello, ¿no? Entonces, que los medios de manipulación o los medios de comunicación nos quieran definir como violentos o quieran hacer que se nos vea como violentos, pues ya es cosa de nosotros si creer o no en esos medios de comunicación. También debemos saber que existen medios de comunicación alternativos que son capaces de exponer las noticias sin sin tener multinacionales detrás, porque esos son los medios de manipulación. Las teles que vemos están manipuladas por grandes multinacionales. Después, bueno, que no seamos violentos no quiere decir que seamos obellinas, que vamos a estar berreando por cada cosa que diga. No. Una cosa es la no violencia y otra cosa es la desobediencia civil pacífica. Podemos actuar contra ellos de una manera pacífica, siendo no violentos, pero ir contra sus normas, normas que no tenemos por qué cumplir porque queremos que el sistema sea diferente. Bueno, hace dos días desalojaron Infosol, que es por lo que está viniendo ahora, bueno, por lo que pasó ayer es parte de esto, del desalojo de Sol. Y entonces yo quiero que veáis el trasfondo de esto de por qué se desalojó Sol, que es por la visita del Papa. No sé si lo tenéis claro o no, pero el Papa viene dentro de dos semanas y aquello tiene que estar limpín y decente para dar buena imagen o algo así. Y bueno, después, aparte, el mundo sigue dando vueltas, esté desalojado solo o no, y ahora mismo la situación económica del planeta está temblando, aunque puede que vuelva a reactivarse o lo que sea, pero bueno, esto es una crisis que va por oleadas y ahora mismo estamos en un pico malo. Ya veremos el mes que viene o tal. Entonces, un rescate, bueno, con esto de la situación económica, un rescate de España, no sé, dicen que España puede ser rescatada o tal. España, la Unión Europea es inviable que rescate España, no sé si lo sabéis, pero tenéis que tenerlo claro también. Y después, yo ya concretando cosas, con esto del Papa y de que vengan dos semanas, yo creo que deberíamos de hacer algo. Porque, vamos a ver, yo para mí, las acampadas estuvieron bien en su momento. Y hace dos días se volvió a acampar en Avilés y en Avilés y en Gijón. Y yo, pues no lo veo, lo de volver a acampar. Para mí es dar un paso atrás, aunque entiendo perfectamente los que quieren acampar para solidarizarnos con esto de Madrid. Pero yo creo que deberíamos de tomar otras acciones y propongo que nos movilicemos en contra de la visita del Papa, porque a mí no me representa, por lo menos, no sé a vosotros. No, gracias. Bueno, en torno a la cuestión esta de la violencia y de quiénes son los violentos, me parece que está bastante claro que la violencia es siempre violencia organizada, violencia de gentes armadas a sueldo, y esa violencia solamente la ejercen el Estado y el capital, así de claro. Y la ejercen en nombre del monopolio legítimo de la violencia, que es como lo llaman los políticos en todas partes, en Siria, en Egipto, en Marruecos, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Cuba, en China, en Corea del Norte. Todos los estados hacen exactamente lo mismo, todos tienen el monopolio de la violencia, dicen, y luego dicen que estamos en contra de la violencia. Habrá que tener morro, ser ministro del ejército, ser ministro del interior y decir que está en contra de la violencia. O sea, esta es una mentira, pero vamos, de esas gordas, ¿no? O sea, simplemente están en contra de la violencia de todos los demás que no son ellos. Esa es la manera clara de explicarlo, porque la suya es legítima. Bueno, y junto con ellos, además, es mentira que eso sea así y que incluso tengan el monopolio de la violencia, porque junto a la violencia del Estado está la violencia del capital, que son los únicos otros que tienen también cuerpos de gentes armadas, y cada vez desgraciadamente más en los comercios, en los centros comerciales, en los bares, en muchos otros sitios. Nos estamos ya acostumbrando y ya nos parece hasta una cosa normal que haya gente armada con más o menos nivel de armas. Primero tenían un gorila, luego le pusieron una chapa, luego le dan una defensa y en algunos sitios ya van con pistola. Entonces, esa es también la otra cara de la violencia. Estado y capital, que son al fin de cuentas la misma cosa, en sus dos caras también en esto, son iguales. Igual que antes proponía el boicot de manera pacífica. Esta es nuestra defensa pacífica, este es nuestro enfrentamiento pacífico, porque nosotros no tenemos cuerpos armados, no tenemos ninguna organización, no tenemos gente a sueldo que ejerza la violencia. Otra cosa es que de repente a uno le dan, y si le dan, como decía también el compañero, que encima que va, ah, no, no, es que me agredió con el ojo en la porra. No, vamos a ver, a cualquiera de los que manifieste decir esta violencia no a ultranza, que se ponga aquí, pedimos a cuatro muchachotes que le empiecen a dar caña y a ver si se está quietecito. O sea, vamos a tenerlo claro, todos nos defenderíamos, porque es muy lógico defenderse, pero eso no es ejercer la violencia, que son dos cosas distintas, es defenderse. Pero atacar, y atacar organizadamente, atacar a sueldo, eso lo hacen el Estado y el capital. Por lo tanto, antes decía que frente al Estado, frente a los políticos, frente a los partidos que defienden ese modelo, que es su monopolio de su violencia, estaba proponiendo el boicot, no votarles, no votarles, que es lo que quieren. Ahí es donde les duele, entre otras muchas cosas. Esa es la primera. Y frente también al capital, para precisamente seguir con nuestra política no violenta, claramente, también igualmente el boicot. Acostumbrémonos a boicotear a los centros comerciales, a los bares, a todos los sitios donde hay gente armada, donde hay gente potencialmente violenta, para defender nada más que los intereses del capital. No compremos ahí, compremos en otros lugares. Simplemente, será por bares, será por comercios. Esa será una manera también precisamente de manifestar nuestro rechazo activo de la violencia, venga de donde venga. No como ellos que nos cuentan esa película y lo único que rechazan es la violencia de todos los demás que no es la suya. Bueno, buenas tardes a todos. Y yo creo que sinceramente el problema o el discurso sobre la violencia, creo que lo debemos de tener ya superadísimo. Somos no violentos y punto, por ahora. Venimos 10 compañeros de Mieres en respuesta a lo que pasó en Madrid y a la convocatoria de esta asamblea en Oviedo. Venimos con ganas de trabajar y venimos con una propuesta clara. Aquí no, es que yo entré aquí y vi discursos de no la violencia. Eso, yo creo que ya hay las asambleas semanales para quien quiera expresarse, y aquí venimos a responder a un acto que sucedió estos días en Madrid. Un acto violento contra nuestros compañeros, y debemos de responder. Y desde Mieres traemos una propuesta clara, que es, desde que... O sea, esto ya no es como el 15 de mayo, ¿no? Ahora ya nos conocemos todos, tenemos teléfonos, tenemos Facebook, tenemos correo, tenemos que organizarnos. Somos 5 asambleas más o menos, ¿no?, que hay en Asturias, muy activas, y debemos de preparar un acto conjunto. Este fin de semana tenemos que preparar un acto conjunto entre todas las asambleas de Asturias y demostrar nuestra fuerza. Que no se oiga solo a los indignados desde Madrid. Estamos centralizándolo todo en Madrid. Asturias también existe. Somos unas asambleas que estamos trabajando y que tenemos que organizarnos. Y es que ahora tenemos la marcha a Madrid, nos ayuda a conocernos a todos, a intercambiar teléfonos, y se puede preparar entre todas las asambleas un acto. Nosotros traemos una propuesta que sería prepararlo aquí en la capital, una zona que queda cerca más o menos de todos los otros acampaes, y tenemos ahí la zona y tenemos aquí el banco. Es el que esperamos. El discurso de la violencia ya está superado. No somos violentos, eso es nuestra mejor fuerza, es nuestra mayor fuerza. Tenemos que prepararnos y organizar un acto conjunto ya, que se nos oiga. Yo no sé, pero yo vengo a ello, y 10 compañeros de Mieres venimos a ello claramente. Ahora, quien quiera coger el testigo, y vamos a trabajar y trabajar. Bueno, me parece interesante e importante que estemos quienes somos ahora aquí reunidos en verano, en época de vacaciones. Esto es lo previsto también por la gente que supongo que manda la policía a la calle. El hecho de que la gente en esta época, suponen, va a estar mucho más dispersa y no nos vamos a poder combinar para hacer nada ni para responder a nada. Yo destaco como notable que en los últimos días, no sé si hoy o ayer, salió también como destacado en el periódico que Esperanza Aguirre dice que el movimiento antitauromaquia es parte de la sal de la fiesta. Eso declara abiertamente. Y me pregunto, para no engañarnos y para que luego no recibir el sopapo en las elecciones de que otra vez haya resultado triunfante la mayoría de la población votante, ¿en qué medida, como gente que somos, podemos, no, o nos conviene pretendernos representantes de una mayoría. No sé si la violencia no está, yo no me engañaría tanto, yo creo que en muchas costumbres la violencia está muy instalada, y que el poder, el Estado, sabe, tiene todas las argucias a mano como para poder despertarla. Me parece muy importante lo que decían las compañeras de la palabra, yo sigo creyendo mucho en la palabra, y me parece que la posibilidad nuestra está en creativamente, o sea, viendo más en pro de que estamos, a favor de que estamos, que en contra de que estamos, que ahí quedamos como en un círculo vicioso atascados, ver de qué manera podemos en todo caso contagiar un espíritu de razonamiento, de creatividad y demás en la población hacia las elecciones adelantadas ahora, en donde de alguna manera, hablando entre la gente, todos prevemos cuáles van a ser los resultados lamentables. Entonces creo que cualquier, bueno, y además lo que va a desatar eso, porque creo que aquí con la nueva gobernación y demás todavía no vemos resultados. Cuando estén, si estuviera instalado, no, esto no va a favor, por supuesto que no va a favor del PSOE que se va, pero también va a abrir un poco los ojos del PP que se queda y que va a estar en su salsa, y cuando estos el gobierno de España esté en su salsa, estos van también probablemente a poder lanzarnos la policía de una manera mucho más descarada de lo que lo están haciendo ahora, y muy probablemente que lo hagan. O sea que me parece que más allá de lo que se da aquí en estas reuniones, lo que podamos contagiar, comunicar, conversar a todo momento y despertar un poco en esta época de vacaciones. Me había hecho ilusión cuando el compañero dijo lo de tomar la playa y la montaña. Yo creía que quería decir, bueno, aprovechar las vacaciones para difundir también mensajes en donde la gente está ahora vacacionando, viendo piraguas y demás, que me parece estupendo, vaya, pero quiero decir que por ahí no se polarice el comunicarnos y el tomar conciencia y el razonar un poco qué se viene en este contexto, en donde otro compañero hablaba de la crisis, y me parece que también muchas veces dijimos que la crisis en realidad es un invento del capital, porque en realidad el dinero no desapareció, se está acumulando y lo tienen súper guardado nada más, y cada vez más controlado, y con más policía custodiándolo, y con más policía defendiéndolo. O sea que en definitiva lo de la crisis sigue siendo invento. Me parece que lo que nos queda como gente, para mí, la esperanza no Aguirre que nos queda, es en todo caso ver cómo podemos ser creativos, qué queremos hacer dentro de lo que podemos hacer, hacerlo, proponer, no quedarnos en adolescentes quejosos, no quedarnos en contra de que estamos, sino tener cada vez más luces de qué queremos, qué podemos hacer, en qué nos podemos asociar, en qué podemos cooperar, en qué podemos colaborar. Por lo menos ahí está mi voto. Bueno, quedan dos turnos de palabra y luego, por favor, la gente que quiera hacer propuestas para acciones. No caer en el discurso de que no somos violentos y lo sabemos todos, ¿no? Creo que ha quedado claro. Bueno, sí, eso ya. Nosotros no somos violentos, ellos sí. Bueno, decía un compañero que lo que pasó en Madrid es porque venía el Papa. Pero bueno, vamos a ver, ese individuo aquí, el venir aquí a España ya está provocando, porque España no es un país católico. ¿A qué viene ese? No vimos nunca a una ayatola aquí, y entonces tiene el derecho a la ayatola. Bueno, aquí a la ayatola se le persigue y se le machaca, al Papa no. Es jefe de Estado, es dueño de tierras, porque el Vaticano tiene una de las mejores bancas del mundo, los curas. Entonces, el hecho de que nos seamos la mosca cojonera del Estado y de los católicos y de los católicos, que no todos los cristianos y todos los católicos quieren que venga el Papa aquí, pero bueno, los cristianos de base no quieren que venga, pero bueno, somos la mosca cojonera, vale, pues muy bien, es que tenemos que salir y que el Papa, que por cierto es un individuo que ama la violencia. En la infancia era un sujeto violento y después fue nazi en la Segunda Guerra Mundial. Que es que vamos a olvidarnos de eso. Vamos a olvidarnos de los campos de concentración, de los millones de muertos en los campos de concentración. Vamos a olvidarnos de las imágenes de Somalia, la gente muriendo de hambre. Y viene ese cabrón aquí, ¿a qué? A provocarme, cago en la leche. No a la religión. El país, el pueblo no es religioso. A ver, yo estoy encantada con estas palabras porque me parecía que era única en mi especie, ¿no? O sea, porque estaba denunciando que el dinero es dinero y punto, pero te puedes ir a la playa con un amigo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero la religión empieza en el dinero que tienes que ganar y acaba con lo que tienes que hacer con los óvulos de tus ovarios, ¿no? No hay campo de la vida en el que no se meta. Ahora, bueno, parece que lleva 1.300 y pico propiedades que pertenecen al pueblo en Navarra y que se les están capturando, ¿no? Yo voy a ir con mi pancarta, ¿no?, a Madrid, ¿no? Le voy a decir que la herencia, ¿no?, del padre católico, ¿no?, que asumimos todos, católicos y no católicos, porque yo soy apóstata, ya no soy católica, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Primero, el pecado original, luego el concordato, y luego pagarle todo, pagarle sus sueldos, ¿no? Eso, que como padre, ¿no?, quita todo y no da nada, ¿no? Mi padre ya muerto desafortunadamente, pero daba todo lo que tenía, no quitaba todo lo que tenía, como es. ¿No? Entonces otra cosa decir que aquí, aparte de que estuvieron con el nazismo, ¿no? Algunos un papa por lo menos, ¿no? Que aquí se consiguió hacer una España 100% católica. ¿Y cómo consiguieron hacer una España 100% católica? Matando y no dejando que nadie pensara de manera diferente, ¿no? O sea, los judíos para afuera, los árabes para afuera, los herejes para afuera, las brujas quemadas, los herejes quemados, los científicos quemados en la hoguera. Aquí nadie podía pensar de ninguna manera, ¿no? Y eso es tan grave, ¿no?, como lo que hizo Hitler de crear una raza de ojos rubios y pelos azules, ¿no? Los genes del comportamiento también están allí y no se puede dirigir el comportamiento de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, ¿no?, que me subleva, ¿no?, o sea, por la intolerancia, ¿no?, o sea, y por la soberbia que tienen al llegar aquí con este lujo, ¿no?, cuando hay 1.000 millones sobre 7.000 millones pasando hambre, ¿no? Me parece que teníamos que pasar a la acción. Yo voy a ir a Madrid con mi pancarta el 17, ¿no? Que nos manifestamos en contra de eso precisamente, ¿no? Y animo a todos a que vayan y aparte de hacer todas las manifestaciones que se puedan hacer aquí, y animo a que hagamos algo también para apoyar a los de Madrid, ¿no? Que se ha ejercido sobre ellos violencia, porque ya es violencia no dejar de estar en una plaza pública. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se va a utilizar la Plaza del Sol si es una plaza pública, ¿no? No me parece que tengan derecho, ¿no?, a hacer eso, ¿no?, a la población, ¿no? A ninguna gente, los indignados y todos los demás tenemos derecho. Y ya había otra cosa que quería decir, otra propuesta, pero ya ni me acuerdo, con lo de la religión ya se me olvidó, ¿no? O sea, otra propuesta que eso, que aquí todos los días nos tienen la violencia, de decirnos cuánto va a subir la prima esa, ¿no? Entonces yo pienso que lo que teníamos que hacer era negarnos todos, ¿no?, a tener algún tipo de acción si los tienen, porque desde los planes de jubilación a no sé qué, estamos funcionando, como Ribi dijo, por el bingo, ¿no? Por el bingo, no el bingo al azar, sino un bingo dirigido y manipulado, ¿no? Entonces, que bueno, que deberíamos negarnos todos a funcionar por algo que se llama bolsa y que es como el misterio del Espíritu Santo, ¿no? Que es violencia, que todos los días nos digan, ¿no?, cuándo sube la prima, ¿no?, y cuándo bajan nuestros sueldos, ¿no?, y cuánto tenemos que pagar y cuánto nos vamos a endeudar, ¿no? Me parece pura violencia. Bueno, a partir de ahora se abre el turno para propuestas. Me han comentado antes que en Plaza Sol ahora mismo hay 12.000 personas. Y Rodrigo. Bueno, yo lo primero que quería hacer, yo creo que es el motivo principal de esta asamblea, era que a ver si podemos aprobar una moción, o como se quiera llamar esto, una diciendo que apoyamos a Sol, les apoyamos por, y nos solidarizamos con ellos, y en contra de las agresiones que ha sufrido el movimiento en Madrid.